Hola, soy Martín Puertos, soy gallego, pero trabajo en Florencia, en Italia. Acabo de defender mi tesis hace un par de meses en el European University Institute y soy investigador postdoctoral ahora en el Center of Social Movement Studies de la Escuela Normal y Superior en Florencia. Trabajo con Donatella Della Porta, quizás os suene. Y soy un poco osado venir aquí a hablaros hoy, porque en realidad yo no trabajo sobre ciudadanía digital, ni medios de comunicación, ni tan siquiera internet o esfera digital. Pero sí tenemos allí una comunidad bastante potente en este sentido, bastante gente que trabaja sobre la esfera pública digital y sobre todo su interacción con movimientos sociales, en relación con movimientos sociales. Yo trabajo en movimientos sociales, mi tesis versa sobre protestas anti-austeridad, indignados, 15M, institucionalización de la protesta y agravios. Trabajo desde una perspectiva de movimientos sociales pura. Estoy muy agradecido a Pep y a los organizadores del máster por haberme invitado y además por tener la oportunidad de venir a Madrid y conocer uno de los pocos espacios de interacción que existen en la capital en este sentido, iniciativas chachis como este máster. Están en la web y ha circulado un par de papers, me parece. Que había asignado, sugerido como lecturas para hoy. No son míos, ya digo que no trabajo desde esta óptica, pero sí son de gente próxima y conozco bien los proyectos, de dónde parten, y de hecho estamos echando a andar ahora un proyecto que es la continuación de uno de los proyectos sobre el cual reposa uno de los papers que os he mandado. Pretendo que la sesión sea interactiva, o sea, nada jerárquico, interrumpid, preguntad, discutid cuando os parezca. No me voy a marcar el rollo por 2 horas, por favor. No tengo material para tanto. Gracias. Gracias. Lo dicho, pretendo que sea un poco interactivo. Como he estructurado la sesión a modo de introducción, pretendo presentaros en primer lugar así algunos datos, grandes rasgos, algunas cositas que he hecho más directamente relacionadas con mi trabajo y sirven a modo un poquito de introducción de la sesión en relación al ciclo de protestas anti-austeridad español. Y luego andaremos en no dos, sino 3 papers, 2 de los cuales habéis leído y un adicional muy, muy vinculado a uno de ellos. Y creo que pueden presentar o presentarán una buena guía, pauta para el debate. Y me centraré más que en resumir los papers, en analizar lo que yo creo que son los puntos clave y también los puntos álgidos de crítica que plantean más cuestiones, de hecho, que resuelven. Delante de una audiencia española es un poco quizás innecesario presentar esto, pero bueno, lo voy a hacer igualmente. Sabéis que en mayo de 2011 una organización de la sociedad civil, Democracia Real Ya, junto con otra serie de iniciativas ciudadanas, como Juventud Sin Futuro, organizaron una marcha por la capital. Varios miles de personas participaron La marcha fue reprimida por los cuerpos de policía, los partes de los manifestantes convergieron en Plaza Callao, después en Sol, con cientos de simpatizantes adicionales que se comunicaron gracias a través de las redes sociales. Y esto dio pie a la campaña de movilización más importante en la reciente historia española, no coordinada por partidos políticos o movimientos sociales. Algunas estimaciones dicen que de un modo u otro entre 6 y 8 millones de españoles se vieron involucrados en el 15M y spin-offs del mismo. Y lo que es, creo que más importante, el 15M dio pie o puede ser leído, puede ser interpretado como el triggering event, o sea, el punto catalizador de lo que es un ciclo y un pico específicamente de protestas muchísimo más prolongado en el tiempo. Ahondaré después en lo que es el ciclo de protestas español. Probablemente no sea necesario remarcar, pero lo haré igualmente. La dureza con que la Gran Recesión ha azotado a España en comparación con otros países, en comparación con crisis precedentes. Estos dos gráficos son bastante autoexplicativos y dan cuenta del drama social y económico que ha golpeado al país. En el primero observamos que mientras el nivel de renta de los segmentos de la población con el income más bajo decreció muy significativamente en 2015 en relación a 2008, los 3-4 deciles de la población más rico no fueron particularmente golpeados por la crisis. Es decir, la desigualdad se incrementó remarcablemente, mientras los pobres son en 2015 mucho más pobres con respecto a 2008. Los más ricos no son mucho más pobres con respecto en 2015 con respecto a 2008. Esto está muy asociado con la otra figura, que es la derecha. Observamos como desde 2006-2007 existe un repunte brutal, sobre todo en el nivel de desempleo juvenil. A muchos seguro que os sonará esta historia. Y en buena medida ayuda a explicar la otra figura. Os decía que en este contexto de recesión en España, y gracias al catalizador, que fue el 15M en su día, se desarrolló un ciclo de protestas en el marco de la Gran Recesión. Se ve muy claro, desde la literatura de movimientos sociales, tenemos muy claro que las protestas no están distribuidas aleatoriamente, ni en el espacio y el tiempo. Las protestas vienen en clusters, en grupos, en olas. Y estas olas normalmente consisten en tres fases. El ciclo español de protestas se ajusta muy bien a estas tres fases, que es una época que iría de 2007 hasta mediados de 2011, que es lo que nosotros llamamos pre-mobilization, early risers, es decir, los madrugadores, los antecedentes clave, que no son capaces de aglutinar a muchísima gente en las calles, pero al mismo tiempo sin los cuales no se puede entender lo que ha pasado en 2011. El movimiento Justicia Global, el movimiento por la vivienda digna, las luchas anti-Bolonia y estudiantiles, contra el precariado y demás. En 2011 algo sucede, el 15M que da pie a unos niveles de movilización brutales importante. No es el pico en sí mismo, el 15M, sino que dio lugar a un pico que se mantendría a lo largo de 2012, en buena medida gracias a las mareas sectoriales y en buena medida gracias a las huelgas generales. Desde finales de 2013, principios de 2014, vemos cómo decae progresivamente el nivel de contestación en la calle, en buena medida gracias a un efecto de sustitución. Es decir, a medida que estas demandas empiezan a ser canalizadas a través de las instituciones, entre otras cosas, gracias a las fuerzas políticas emergentes, Podemos y las candidaturas, las confluencias municipales, el nivel de protesta decae en España. Y es cierto, tanto a nivel de eventos de protesta, estos son event counts, números de eventos de protesta, como en cuanto a niveles de personas en las calles. Vemos que el número de si nos fijamos en el número de manifestantes, esto está construido a través de unos índices bastante complejos que necesitaría media hora solo para explicarlo, pero tened fe que a pesar de que los indicadores son siempre sesgados, la trayectoria o la forma del ciclo de protestas es muy similar, tanto en cuanto el número de eventos y el número de gente que protesta, de manifestantes. Bien, esto como background. Ahora voy a pasar a lo que son los tres papers. No sé si tenéis preguntas, comentarios, reacciones. No. Seguimos. El primero, no sé si se os asignó al final uno solo de la Porta o uno de la Porta y Mosca. Solo de la Porta, o sea, el primero de la Porta, 2013. Bien, es uno de los dos. Mejor porque en este tengo menos que ahondar, en el sentido de que proporciona un set de herramientas, digamos, contextuales o proporciona una serie de prerequisitos para entender cómo se vertebran y cómo interactúan tres cuerpos de literatura que han crecido, se han desarrollado aisladamente, sin hablar el uno con el otro, al menos hasta los últimos 5 o 6 años, que son movimientos sociales, literatura, crítica democrática y prácticas deliberativas, y en tercer lugar la literatura de media, de mass communication y demás, que seguramente la mayoría de vosotros es con la que más familiarizados estáis, por lo que me han dicho. Muchos tenéis un background o venís de un pasado muy ligado al periodismo y a la comunicación. Como he dicho, De la Porta encuentra o argumenta que estas tres literaturas, o estos tres cuerpos de literatura, han crecido aisladamente, sin hablar el uno con el otro. Y es curioso también que encuentra que comparten, sobre todo lo más interesante, es que comparten deficiencias o limitaciones muy semejantes. Que es curioso cuando han crecido aisladamente, ¿no? Sobre todo ella argumenta en este paper que tienen un sesgo estructuralista importante. Es decir, en ambos tres cuerpos, por diversos motivos, el rol de los agentes, sobre todo en cuanto a la construcción de identidades, marcos interpretativos y procesos de construcción discursiva social, han sido secundarios en los paradigmas dominantes en los tres cuerpos de literatura a lo largo de las tres últimas décadas. En cuanto al primer cuerpo de literatura del que ella se ocupa, que es el de la crisis de la democracia representativa, sabemos la literatura de Crouch, Rosanne Ballon y demás. Además que ella misma desarrolla en un libro posteriormente, Can Democracy Be Saved, publicado en el mismo año, que por cierto es muy interesante, juega con esta intersección, ¿no?, entre la literatura de democracia y hasta qué punto los movimientos sociales son portadores de nuevas concepciones, percepciones de democracia y pueden contribuir a prefigurar un sistema democrático más horizontal, más justo, más inclusivo, o hasta qué punto los movimientos sociales perpetúan estas limitaciones de los sistemas más institucionales o de las concepciones más representativas, más verticales, más elitistas, que deudoras en buena medida de la democracia schumpeteriana y demás. Como había dicho, ella en este paper, no solo en este paper, pero argumenta o liga la crisis de la democracia representativa, que viene siendo un proceso de largo recorrido, sobre todo en las democracias del sur de Europa. No es algo nuevo, no es algo que haya surgido en 2005. En buena medida viene asociado con la cultura de la transición de estos países y deficiencias en los sistemas políticos inacabados, inconclusos de las mismas, que se acentúan o que se vuelven más manifiestas en un contexto de recesión. Es decir, interactúan con lo que ella llama una neoliberal critical juncture, es decir, la encrucijada neoliberal, un momento de crisis, de privación de recursos materiales y de implementación de políticas pro austeridad que redundan en un incremento de la desigualdad y de la desprotección social en general. Esta crisis de largo recorrido de las democracias, como he dicho, interactúa y consta de dos elementos. Por un lado, lo que en la literatura de democracia, literatura de crisis democrática, se llama diffuse specific support. Es decir, la democracia, esta distinción fue establecida por Instone en los 60, 70, es clave en la literatura de ciencia política. Básicamente, nos dice dos cosas. Hay que distinguir entre diffuse y specific support. Specific support se refiere a lo inmediato, a los outcomes, a lo que el sistema proporciona. Insatisfacción con el gobierno, insatisfacción con el funcionamiento de la democracia y las instituciones. Descontento político, en definitiva. ¿Qué es distinto de diffuse support? Que se refiere a una serie de actitudes y posicionamientos hacia el funcionamiento del sistema político que conciernen a su propia génesis y a su propia naturaleza. Por un lado, se trata de la confianza, de la apatía política. Es decir, la medida en que la ciudadanía se muestra proclive a apoyar o no las instituciones democráticas, habitualmente medido a través de trust en diversas instituciones, parlamento, políticos, partidos, etc. Y también el sistema judicial, la policía, etc. Y por otra parte, el apoyo al régimen democrático en sí, es decir, ¿en qué medida tú crees que la democracia es siempre y en todo lugar el mejor sistema político posible para gobernar un país o no? Es importante, ella hace, digamos, esta distinción, yo creo que no todo lo claramente que debiera en este paper, pero es interesante ver que ella juega con las dos dinámicas. Es decir, que la sin yo estar plenamente de acuerdo, pero la crisis política ha acentuado tanto lo que viene siendo el specific support, insatisfacción, muy obvio, pero también ha atentado o ha al menos ayudado a hacer más visible, más tangible esta crisis de desconfianza y legitimidad política que se viene desarrollando en el largo plazo. Ese es el principal punto que hace ella en esta sección, y se plantea, y yo me planteo también, porque no vamos a llegar a un acuerdo seguramente, en qué medida los movimientos sociales son capaces de de proporcionar un remedio o una solución a estas deficiencias de inclusión, de gente que se siente huérfana, no representada, que sus demandas no son escuchadas a través de las instituciones y los actores políticos, ¿en qué medida los movimientos sociales son capaces de trasladar y de abogar y de avanzar esas proclamas? ¿O en qué medida se ocupan más de avanzar sus propias agendas? En cuanto al segundo cuerpo de literatura, como decía, vuestro ámbito más ligado a Internet y la emergencia de los nuevos media y sistemas de comunicación, es curioso que también, por un lado, decía antes que tenían un sesgo estructuralista, es decir, la mayor parte de literatura, ella habla de la excepción de la del los critical approaches de media, pero en general la mayoría de approaches desde media se centran en la emergencia de estos superpoderes mediáticos. Seguro que conocéis muchos de estos términos y os habéis familiarizado a lo largo de estas sesiones, pero se centran, digamos, no tanto en los agentes, en la capacidad de la gente para moldear estos mensajes, o en la capacidad de la gente para construir, de los movimientos, para construir identidades y utilizar estas infraestructuras y estos nuevos códigos de prácticas en general que van surgiendo para avanzar sus agendas, para crear identidades, para favorecer la movilización, sino que se han centrado en los propios superpowers que los grandes actores dentro de este negocio y la capacidad de ellos para digamos dirigir, vertebrar la opinión pública, el comportamiento político y demás. Esto que dicen de los shapers of public sensibility. Pero existe muy poquita investigación a la inversa. Es decir, al menos existía hasta hace 5 años. ¿En qué medida la ciudadanía, la sociedad civil, es capaz de utilizar estas nuevas herramientas, estos nuevos códigos de prácticas que van surgiendo, para al mismo tiempo avanzar sus aspiraciones a través de la movilización social o tratar de poner sus demandas en la agenda política y en la esfera pública? Quote importante que vuelve a la idea de lo que os comentaba antes de la capacidad de los movimientos sociales para involucrar directamente a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones o no. Es decir, perpetúan las deficiencias o generan nuevas deficiencias como las que ya vemos en las formas más institucionales, más formales de participación política. O al contrario, la solventan. ¿Qué pensáis vosotros? Pero por lo menos la señala. No sé yo si eso cae del lado de perpetuarlo o de cambiarlo. Pero al menos pone el acento ahí en algo que no estaba, que ocurría y no se veía. Al menos no estaba en el debate público, en la esfera pública, y entra parte de ese debate. Yo creo que no solo eso también, sino como la vieja política o la nueva política se enfrenta a este tipo de soluciones ciudadanas, porque muchos de la vieja política evidentemente no está de acuerdo para poder hacer que la sociedad se organice, sin embargo la nueva política no lo ve con malos ojos, no deja la puerta cerrada a nada, a mi nuevo punto de vista. Uh-huh. A mí me parece que el rol de los movimientos sociales como watchdogs, como vigilantes de la democracia es fundamental y ha sido tradicionalmente infraestimado desde la ciencia política, sobre todo desde la gente más centrada en electoral behavior y este tipo de dinámicas más formales. Pero al mismo tiempo, yo me pregunto si la parte, habéis enfatizado la parte, digamos, de denuncia, la parte de crítica que hacen los movimientos sociales, pero la parte más propositiva, la parte prefigurativa, es decir, en qué medida son ellos capaces de avanzar a través de sus prácticas nuevos modelos de participación y acción política, ¿hasta qué punto eso es extrapolable al Estado, a las instituciones en general, aunque sea a nivel local? ¿Y qué rol juegan los nuevos movimientos, las nuevas tecnologías en este sentido? Es decir, tenemos ejemplos claros aquí en Madrid, sin ir más lejos, ¿no?, de estas ideas de participatory budgeting y todas estas historias. O habéis tenido hace poco, ¿no?, un referéndum municipal que se puede votar telemáticamente, cómo invertir ciertos fondos. ¿Estas medidas contribuyen a avanzar? ¿Contribuyen hacia un ideal de participación directa? Sí. ¿Y la gente que participa en estas medidas? ¿La gente que participa en este tipo de iniciativas es representativa del total de la ciudadanía? ¿Tiene que serlo? Pregunto. ¿No es deseable? Debería. Es deseable, pero no sé, yo a veces también en ese sentido, a veces que precisamente este tipo de procesos participativos son menos efectivos por intentar que participen más gente y acaban siendo mucho más banales y serían mucho más efectivos, mucho más profundos si se generaran como grupos de discusión más focalizados. No sé, lo pongo en duda, el tema de la representatividad. Porque siempre es un dato que sale con el tema de la participación. Y al final también porque creo que se analiza ese dato de forma aislada. O sea, el tema no es cuánta gente participa de forma digital y cuánta forma presencial, el tema es cuánta gente participa. Qué maldad, como lo haya hecho, ¿no? ¿Por qué enfrentar el dato del 2% frente al del 4 o el 5? Ha participado un 7, ya está. O sea, no... Sí, pero mi preocupación es qué gente participa. Vale, eso es otro tema. Es la pregunta que hago. No sé, es que a mí mismo creo que es el gran temazo con este tema de la herramienta digital, pero no con el tema de la herramienta digital, creo que en general, porque también, de nuevo, el tema de la brecha digital también me parece, o sea, al final, participar, sea de la forma que sea, para ir a votar, requiere también de un determinado esfuerzo, un determinado compromiso. Y muchas veces hay gente que no va a votar no porque tenga una limitación física o una brecha digital, sino porque no llega a fin de mes y directamente no... Entonces la brecha está ahí. La brecha está en que hay gente a la que no llegamos, pero la democracia o el modelo o el sistema, llamarlo como sea, no llega, pero no por una cuestión de... No sé, creo que es mucho más estructural, no es por el modelo o la herramienta o la metodología que se emplee para participar. Creo que muchísimo más estructural. Igualmente la pregunta es solo a quién participa o qué gente participa en la herramienta digital o qué gente participa en procesos de participación en general, porque si puedo comparar, por ejemplo, los presupuestos participativos en Madrid que fueron presenciales y la herramienta de participación digital, no lo sé, no sé los datos, pero los estoy estudiando. Pero que son procesos que también se pueden comparar. Para mí hay una cuestión importante que está estamos empezando un nuevo proceso, ¿no? No se puede, claro, soy un optimista. Creo que el proceso está empezando. Estamos cambiando ahora, ¿no? De una democracia representativa clásica para nuevos modelos, nuevos patrones que vinieron por los procesos de los movimientos y de las redes digitales. Entonces, creo que a veces somos muy exigentes con lo que queremos de este proceso ahora, sin dar el tiempo necesario para que, ¿no? que más personas participen. Creo que tiene que servir lo que no está bien y lo que está bien y cómo se puede ampliar el proceso, en mi opinión. Manu, te juro que coincido. Un punto importante que me quedó en el tintero, sobre todo, y que a mí me interesa, porque no sé hasta qué punto es una crítica justa y legítima que se hace en este paper, es a la literatura de media. Laporta hace una crítica un tanto mordaz y dice algo así como que el debate sobre el potencial de las funciones democráticas de los nuevos medios de comunicación dentro de la literatura de media ha estado enfocado en su potencial tecnológico. Es decir, si somos incapaces si no somos capaces de acabar con la brecha digital, es en buena medida por las deficiencias tecnológicas o las deficiencias de los recursos que tenemos a mano y no tanto por el input. Es decir, por la propia configuración ciudadana y la disposición de los agentes sociales. ¿En qué medida creéis que es una crítica justa o certera a la literatura de media? Estoy pensando en gente que incluso ha trabajado en movimientos sociales y media, tipo Castells y toda esta gente, y no estoy seguro si ellos infraestiman, digamos, el agente como tal, como elemento de hagamos lo que hagamos, no va a ser capaz de movilizarte o de incluirte en el sistema político. ¿Se considera esta variable? No. A veces desde la gente más hardcore de media se tiende a subestimar esta apatía ciudadana o esta, si queréis, participación diferencial. O sea, que pecan de optimistas, ¿no? Eso es lo que tú dices. Es decir, sí, un sobreoptimismo en los procesos tecnológicos, ¿no? En el potencial de la tecnología. ¿Un sobreoptimismo? Sí. Sí. ¿Existe? ¿No? Yo creo que no, porque sí creo que si la tecnología es un medio para votar, aunque ya existan otros medios, el hecho de que la amplíes el número de medios y que la gente no siga aumentando en proporción o en aritmética el número de votos, eso quiere decir que, oye, por muchos medios más que pongas, si un día hacemos el voto holográfico y sigue habiendo menos gente que va a votar en proporción a los medios que tú pones, es que hay algo que no va bien. Entonces, el hecho de que haya gente que sigue enfadada con el sistema y que esté, y por el hecho de estar enfadada, no es que no vaya a votar, sino que siente apatía hacia el sistema y como el sistema va por voto, no vota. Entonces, ¿qué solución planteas o qué se puede hacer para cambiar no solamente el sistema actual, sino el hecho de participar en el sistema? Que es un poco lo que yo veo hoy en la dicotomía de hoy en día. Empezando desde el punto de vista de la brecha digital como tal, como brecha digital es una falacia, es decir, no existe la brecha digital en sí misma, es un reflejo de la brecha social y también de otro tipo de brechas culturales, el capital social y cultural que genera sobre todo hacer utilizar la tecnología. de una forma u otra. Tú puedes dar acceso, como en muchísimos países, al 100% de la población, al 90% y pico, y no vas a, aún así no conviertes a la tecnología como una herramienta de cambio social global, lo estamos viendo. Es decir, tenemos tecnología, pero si luego no hay un movimiento social que apoya, que se puede articular desde la tecnología, sea la tecnología, una radio, un internet o un SMS, al final no conseguimos nada. Es decir, no creo que garanticemos cambios estructurales sociales dando acceso a internet a la gente, porque la gente tiene acceso a internet y no estamos consiguiendo cambios estructurales. Entiendo tu punto, en cierta medida lo comparto, pero hay un punto en el que discrepo, y es que yo creo que sí que existe la brecha digital, tanto en cuanto proporciona un sesgo adicional. Es decir, yo estoy habituado a trabajar con datos de encuestas. Sabéis que últimamente se están implementando muchísimas online services, encuestas online. A lo mejor se ha llegado alguna, bien sea panel, ¿no?, para que complementéis, ¿no? O sea, llega un email, por favor, rellena esta encuesta, ¿no?, y la cumplimentas. Nos estamos dando cabezazos contra la pared habitualmente, porque la muestra que conseguimos a través de esas encuestas, no sabemos exactamente por qué, aún controlando por todos los sesgos que se nos ocurran, no acaba de ser representativa de la ciudadanía. Sobre todo, ojo, en las cohorts, en los grupos de edad más ancianos. A medida que aumentas, a medida que aumentas la edad del respondente, más sesgos. O sea, la brecha digital, en un contexto de Europa occidental, países desarrollados, bla, bla, bla, estamos observando que es muy difícil. O sea, que existe un componente, si quieres, de nativismo digital o de habilidades, que no está perfectamente capturado por el capital social, que no está perfectamente capturado por el expertise o el interés político o por otro tipo, o por el nivel educativo. Existe algo intrínseco del ámbito digital que no acabamos de poder controlar o poder corregir. Y en ese sentido, existe un montón de estudios recientes de... Es una dimensión más hacia la alfabetización digital y el uso de la tecnología, no tanto una brecha de acceso, ¿no? Me refiero, es decir, la gente tiene acceso. No existe una brecha digital desde la dimensión del acceso. Si quieres, existe una brecha digital en cuanto al uso de esa tecnología a la que accedes, o una alfabetización digital. Y porque que ese grupo o ese sector de población no actúe en encuesta de esa manera, es decir, si tiene internet, si está accediendo, no hay una brecha en cuanto al acceso, sino una brecha en cuanto a la confianza. Por eso digo que es una brecha también de reflejo cultural, de reflejo social, nativismo digital, como quieras. Es que ahí está el punto, si es un problema de acceso o un problema de respuesta a la encuesta. Es decir, tienen acceso a internet, tienen accounts, pero por lo que sea son menos proclives a responder a encuestas. Entonces la duda es si es un tema de acceso, de brecha digital o no digital, económica, educativa, de recursos en general, o es un tema de encuesta, que son por lo que sea menos proclives a responder y a participar, no solo políticamente, sino a través del propio mecanismo que proporciona la plataforma, que proporciona las nuevas tecnologías. O sea, yo creo que no es de acceso, y la prueba es Media Lab. Media Lab es accesible, está abierto de lunes a sábado a todas las horas, pero hay un sesgo. ¿Quién viene a Media Lab? Chico blanco, 25-40, universitario, chico, chica, o sea, pero hay un sesgo, claro, del nivel económico X, más o menos, y es totalmente accesible. Eso trasladado al otro, a esta cuestión, creo que es lo mismo. Por eso digo que estoy con lo que dice, yo creo que es más estructural, o sea, al final. Y de hecho, ese sobreoptimismo que hay sobre la cuestión digital, prueba de ello es que se le bautice a esa brecha como digital y no como física, como social, como cultural, etcétera, etcétera. Sino que se le ponga el nombre de digital, cuando a lo mejor no es tal. O es mucho más, es una cuestión mucho más profunda, no es solamente la tecnológica. Incluso incluso por ampliar la llamaría brecha de usabilidad digital, no por, no, por ser digital, porque es cómo usas tú las herramientas que tienes dentro de algo tecnológico y cómo te desenvuelves. Yo, por ejemplo, tengo vecinos de 70 y 80 años que no tienen ningún problema en hacer la declaración de la renta y vecinos con 40 y 50 que por internet no se aclaran. Y eso es un poco lo, quizás lo más notable a la hora de hablar de este tipo de, no solamente de movimientos sociales, sino de los sesgos, que no por el hecho de que la, llamar a la edad un factor clave, sino el hecho de cómo usas tú una herramienta. Esa sería la estadística clara para poder avanzar y para poder intentar hacer algo diferente. Sí, pero ¿puedes poner un ejemplo de ese segmento que te han dicho el año pasado? Yo. Sí, por ejemplo, en un... el diseño de una encuesta específica. Mira, ahora estamos diseñando una encuesta en un proyecto europeo. Va a ser un... es, no es exactamente un panel, porque solo tenemos dos olas, pero sí puede ser un cross-lag, que se llama. Es decir, queremos entrevistar a la misma persona. Es un proyecto sobre participación juvenil, ¿vale? Y percepciones y actitudes de la ciudadanía hacia los jóvenes. Alrededor de estas ideas de si los jóvenes hoy son más locos, revolucionarios, no tienen principios y demás. Y son políticamente inestables y son unos niños mimados. Bueno, tenemos un proyecto, 9 países europeos, vamos a hacer la misma encuesta. Y tenemos dos olas. ¿Vale? Es decir, queremos entrevistar a la misma persona dos veces en dos puntos temporales distintos. Entrevistarlo hoy y entrevistarlo dentro de dos años, exactamente con el mismo cuestionario. Y queremos ver la evolución, porque, bueno, entre otras cosas, estamos diseñando unos experimentos que van a ir en la encuesta y queremos ver cómo incide toda esa historia. Para diseñar la muestra, es decir, a quien entrevistamos utilizamos un pollster grande que se llama YouGov, tiene, a lo mejor, bueno, algunos estáis sintiendo, estáis familiarizados. Es decir, tiene datos de cuentas de usuarios, en el caso español, si no me falla la memoria, son 300.000 usuarios que tienen cuentas en los grandes sites comerciales, Amazon, Gmail, aplicando una serie de mecanismos correctores, es decir, nosotros controlamos por edad, controlamos por género, controlamos por nivel educativo, sobre todo variables demográficas, controlamos por nivel de renta, y ellos se encargan de hacer el sample, es la muestra, es aleatoriamente, supuestamente, en base a estos criterios, ¿vale? Y entonces estamos haciendo unos mini tests entre países para asegurarnos de, si bien sabemos que vamos a tener sesgos, como hemos dicho antes, existe una brecha, si quieres, de usabilidad digital, no nos importa tanto que exista esa brecha como que sea constante entre los países, y nos estamos encontrando con que no es constante. Es decir, las personas mayores, por ejemplo, en España tienen muchísimo, o sea, la muestra de personas mayores en España es mucho, está mucho más alejada del ideal aleatorio de la sociedad civil de lo que estaría, por ejemplo, la muestra sueca. Tiene todo el sentido. Pero nos encontramos con que corregirlo es extremadamente complicado. Porque no puedes aplicar criterios de corrección distintos si quieres hacer un análisis parsimonioso que tenga potencial para comparación. Si coges dos muestras a través de criterios distintos, no son directamente comparables. Y al mismo tiempo, si no lo haces, los sesgos que tiene una muestra son distintos a los del otro. Esto es algo que incide directamente en mi trabajo, sin trabajar directamente en media, pero ya ves que media está presente continuamente también en la gente que hacemos movimientos sociales. Otro ejemplo claro, sin ser selectividad, sin ser brecha digital. De hecho, ha sido, y lo dice De La Porta en este paper, ha sido la principal preocupación de los estudiosos de movimientos sociales en los últimos 20 años en relación a los medios de comunicación. que es una cosa muy marginal al fin y al cabo. Estos datos que os presenté antes están basados en una técnica que se llama Protest Event Analysis. Básicamente consiste en mapear, cojo todos los periódicos, en este caso utilizando El País, el buscador, con una serie de keywords, de palabras clave, mapeo todos los artículos en los que el buscador reporta que ha habido, que ha encontrado un match con esas palabras clave, y se investiga uno a uno cada uno de los artículos y se codifica en base a un codebook los eventos de protesta que ha habido en España a lo largo de este periodo. Es decir, al fin y al cabo, estos datos no están reportando los eventos de protesta que ha habido en España, pero los eventos de protesta que dice El País o que han aparecido en El País. ¿En qué medida los eventos que reporta El País son representativos de los eventos realmente existentes? Os doy un ejemplo. Más o menos, si cogemos los datos del Ministerio de Interior y cogemos los datos del País, más o menos se reporta un evento de cada 100 para este periodo, según mis cálculos. Es decir, tenemos 2000 y pico eventos de protesta en España para este periodo, en El País, o sea, para todo este periodo, cogiendo los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior, de manifestaciones comunicadas, que no son eventos de protesta, porque la manifestación es un tipo específico de protesta. O sea, ellos adoptan una unidad de análisis mucho más restrictiva que yo. Yo aquí cojo eventos de protesta, por ejemplo, un encadenamiento, una huelga de hambre. No sería, censo estricto, una manifestación, pero sí es un evento de protesta. O sea, teniendo ellos una unidad de análisis muchísimo más restrictiva que yo, tienen 100, hasta 100 eventos. Más que yo. ¿Qué pasa? Que bueno, no dan información, por ejemplo, acerca de participantes. Claro, no te dicen si ha habido 2 o 2 millones de personas. Y supone una diferencia. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que la gente de movimientos sociales tiende a decir, que estudia la selectividad de los medios de comunicación en relación a los eventos que reportan, dicen, no es tan importante como con la encuesta, lo que dije con la encuesta comparativa, no es tan importante que existan sesgos, sabemos que existen, de selectividad, es decir, los medios de comunicación tienden a desproporcionalmente reportan eventos donde ha habido muchísima gente, que han sido particularmente violentos, que ha habido represión, o que son organizados por ciertos actores que tienen acceso a los medios de comunicación. Por ejemplo, los medios, las protestas que organizan los sindicatos tienden a aparecer mucho más que las protestas que organizan los ocupas del barrio de no sé dónde. ¿Por qué? Porque pueden descolgar un teléfono y se les escucha. Entonces, no es tan importante que existan sesgos, que existen, sino que estos sesgos sean constantes a lo largo del tiempo y del espacio, es decir, entre países y a lo largo del periodo. Es un problema que en cierto modo ha sido así, por ejemplo, si El País cambia su política de cobertura de protestas. En España muchos medios de comunicación grandes han cambiado su cobertura de política. Han cambiado de director. No solo de director, sin necesidad de ir... Es decir, el 15M sabemos que al principio nadie lo cubrió, ¿no? Apareció en New York Times, Washington Post, y de repente se empezaron a interesar, incluso, no La Razón o ABC probablemente, pero medios mainstream, como puede ser El País, incluso de un modo, ¿no?, curioso, digamos, receptivos. Pero ojo, a partir de 2013, sobre todo con los enfrentamientos policiales, de rodear el Congreso, de los enfrentamientos vecinales de Gamonal y Canvías y demás, ha habido una criminalización de la protesta brutal. Es decir, se sobrereporta clarísimamente eventos conflictivos, donde ha habido lucha, donde ha habido gresca. Eso es un problema. Pero bueno, el consenso tiende a ser que los datos, y esto habla bien acerca de la gente de media y de los media en general, los datos recabados a través de medios de comunicación o los datos recabados a través de estudios centrados en internet, content analysis y demás, no tienden a tener sesgos necesariamente mayores que otro tipo de fuentes empíricas, como las encuestas. Las encuestas también tienen sus problemas. Gente que no te responde, sabemos que el no response bias no es aleatorio, sabemos que la gente te puede mentir, sabemos que la gente edulcora su pasado, su realidad. Sabemos que... ¿Cuánto de izquierda eres? Tú dices 7, yo digo 6. A lo mejor mi 6 es más que tu 7. Todo este tipo de cosas es muy difícil de controlar también. Y en este sentido, los medios de comunicación y los datos que proceden de media, no está claro que aporten mayores sesgos que otro tipo de fuentes empíricas. Y esto proporciona una buena introducción al otro paper que no habéis leído, de Laporta y en este caso con Mosca. El primer paper era más, digamos, introducción general a los tres cuerpos de literatura y cómo hay continuidades entre ellos, sin que en realidad ellos hayan hablado entre sí, ¿vale? Este paper es más empírico y básicamente fue bastante novedoso en su momento, porque eso está publicado en 2009. Pero salió online en 2007, escrito 2004-2005. Es un estudio de las webs del movimiento de justicia global, Global Justice Movement, y se centra en lo que ellos llaman las cualidades de las nuevas tecnologías que definen como las características que favorecen o que incentivan una participación más igualitaria, una comunicación más inclusiva, en general tienden a reducir las desigualdades entre los usuarios. En definitiva, se centran o el enfoque radica en las características estructurales de un instrumento de la comunicación a través de Internet, clave, como son las webs. Y ya digo, fue bastante novedoso en su día. ¿En qué medida las cualidades o es positivo o arroja cualidades positivas el hecho de que movimientos sociales creen webs como herramientas de comunicación interna y externa, ¿no? Y ellos encuentran que tiene ventajas y tiene inconvenientes o tensiones. La ventaja más obvia es que aglutina, involucra a los activistas, los hace partícipes, ¿no?, de la vida del movimiento, la toma de decisiones, del proceso de constitución de identidades, y también puede atraer a gente, al público, hacia las demandas del movimiento, ¿no? Pero por la contra, también puede dar pie a tensiones en el seno del movimiento. Es decir, forjamos una identidad, una serie de mensajes, decidimos nosotros quiénes somos, o dejamos que venga gente de fuera y que lo haga por nosotros para de este modo hacerlo más inclusivo. ¿Favorecemos los debates internos? Petit comité, puerta cerrada. ¿O los hacemos públicos a riesgo de que se monte aquí un escándalo, una cobertura mediática muy negativa, o incluso la percepción ciudadana pueda ser muy destructiva? Pero, tíos, ¿qué hacéis? ¿No? ¿Y por qué no hacer dos? ¿Eh? ¿Y por qué no hacer dos, el interno y el externo? Para ver qué puntos de vista tienes tanto de dentro como de fuera. Sí. Sí, sí, de hecho es una de las digamos, si quieres, soluciones que dan, pero el problema es que esa solución exige una inversión de recursos. Compromiso, pasta, tiempo, etcétera, gente y conocimientos. Otra tensión es entre las aspiraciones, entre los núcleos de activistas. Es decir, hay gente que entiende que, por ejemplo, el hecho de crear una web de tu movimiento social, digamos, una organización como ATTAC, cree una una web propia, puede crear un conflicto entre los que piensan que esta tiene que ir destinada a informar a la ciudadanía o a movilizar a la ciudadanía. Es decir, el enfoque es distinto. ¿Queremos rendir cuentas o queremos que la gente se una a nosotros? Esto puede crear tensiones entre los movimientos también. Y también el problema de... Esto está muy relacionado con los foros internos. El hecho de que... ¿Queremos, digamos, discusiones constructivas o queremos algo muy deliberativo pero que se acaben creando grupúsculos de opinión, sectores de opinión dentro de los de las webs o de las herramientas? Dicen que encuentran que en comparación con instituciones más tradicionales, tipo sindicatos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, etc., las organizaciones de movimientos sociales tienden a ser más proclives a crear este tipo de webs, tienden a ser conscientes de la necesidad de utilizar las herramientas tecnológicas que tienen a su alcance para avanzar las proclamas del movimiento. Y de hecho, estos han contribuido notablemente también a avanzar y a hacer progresar las formas y modos de participación ciudadana. Bueno, este punto vuelve en cierta medida o está correlacionado con lo que hemos discutido, la brecha digital, en qué medida Internet ayuda a que actores sin recursos, entiéndase, actores sin recursos, no solo recursos económicos, que también, pero recursos culturales, recursos de tiempo, recursos educativos, políticos, participen más. Es decir, el hecho de que un movimiento social cree una web facilita la inclusión de estos grupos que tienen menos recursos, o por lo tanto perpetúa y acentúa la brecha de usabilidad digital o como le queramos llamar. La pregunta es distinta a la anterior, porque se refiere dentro del movimiento ahora. No se refiere tanto a la incorporación de la ciudadanía, sino dentro del movimiento. Es decir, la creación de webs como estrategia movimentística heterogeneiza el perfil del activista, o por el contrario perpetúa las desigualdades ya existentes. La evidencia es mezclada, no clara. Puede ser ninguna de las dos. Porque... O ambas. Más bien. O sea, es que no creo que sea fácil perpetuarlo, ¿no? Pero tampoco creo que cambie el perfil del activista como tal. O sea, creo que al final ese tipo de espacio acaba llegando a la gente que en cierta medida lo va buscando, se va relacionando con entornos que están en contacto con. O sea, que la participación offline estaría relacionada con la participación online. Yo lo facilita que aumente quizá, pero no modifica el perfil. Del activista. Del activista. ¿Y ese tipo de preguntas o desventajas o conflictos que puede tener Internet no son preguntas previas o se resuelven fuera del espacio de Internet? ¿Que esté en Internet o no esté en Internet? Estar en Internet, ¿por qué tendría que cambiar la identidad del movimiento, de la manifestación o del activista? Porque implica poner por escrito un mensaje único y homogéneo. Pero eso ¿quiénes somos? Pero eso tendría que estar previamente definido. Por estar en Internet, entonces, si estoy aquí, porque queda por escrito y hay un archivo y estás, debería estar o no, previamente definido. O no, en el movimiento de justicia global era un movimiento particularmente inclusivo. Y en el 15M tenemos el ejemplo de muchísimas asambleas que han sido capaces de proponer ni tan siquiera llegar a un decálogo de qué queremos, qué demandamos, hacia dónde vamos, ¿no? Es parte de los movimientos y de la... ¿Para qué encontrarlo en una pantalla única o en una... No sé, si internet encima que está en... No es estático, porque pensar en términos estáticos a lo que es... Eso es lo que pensaba, a partir de internet, internet también se puede modificar, ¿no? No tiene por qué ser eso. Tú lo puedes ir modificando a cómo vaya evolucionando el movimiento, la asociación y a la vez con internet. No es internet y away from keyboard, que es lo que estábamos hablando, va dando la mano. Sí, pero el problema es si los primeros movimientos o las primeras iniciativas, ¿no? El propio diseño de la web desincentiva a cierto perfil de activistas que no se sienten representados o no se sienten cobijados. Pero el movimiento debe estar en el espacio físico en el momento que está en internet, o sigue estando en los dos lados. De todos modos, no estoy hablando de internet, estoy hablando particularmente de la creación de webs. De las webs, sí. Sí, sí. Digo, mejor aún, porque si no serían las redes más. Sí, claro, por eso. No, entonces, o sea, bastante, pero generalizar lo que es un movimiento me parece como muy complejo. Es decir, es como que yo creo que hay movimientos que sí tienen cierta estructura y otro tipo de movimientos, por ejemplo, Anonymous, no sé si podría ser un movimiento o no, y a lo mejor Anonymous, cierto tipo de Anonymous o de grupos de Anonymous, no les interesa tener una web, a otros sí, que otros van a trabajar entre las sombras, ¿no? Entonces, no sé si se podría generalizar en eso, de decir, bueno. Yo creo que a movimientos que sí tienen una estructura, yo creo que les puede convenir, les puede ayudar a estructurar, a visibilizar lo que quieren, no sé, pero a otros quizá pues no les gusta que se engloben dentro de eso que está ahí en la web, no sé, significado. Para ayudar a vertebrar la discusión, de la puerta y mosca distinguen entre cinco dimensiones, ¿vale? Pero son solo dos. Digamos, cinco aptitudes, características de la creación de webs, siempre en el contexto del movimiento de justicia global, reitero, que no es un movimiento representativo, sino un movimiento bastante particular, pero un movimiento que al mismo tiempo, del que beben muchas de las características de protestas anti-austeridad y toda la familia Occupy, herramientas de organización directa, acampadas, políticas colectivas, etcétera, etcétera. Espíritu inclusivo, asambleario, bla, bla. Distinguen cinco dimensiones. En primer lugar, ¿en qué medida o hasta qué punto las webs son herramientas para la provisión de información, ¿no? Y ellos dicen que básicamente que sí que son mecanismos o medios para hacer un backup, digamos, para recabar o que quede registrada la memoria de la actividad de la propia organización y también para la diseminación de la información, ¿no? Más allá de las fronteras de la organización. Pero y que además una web, lo que decíamos antes, es un lugar, es que no es un lugar. Es un espacio, una red, una set de interacciones, un conjunto de interacciones, si quieres, que ayuda a vertebrar una serie de significados de movilización, una serie de significados que dan sentido a la acción colectiva, lo que nosotros llamamos marcos interpretativos. Y que por definición, el hecho de poner algo por escrito implica que tú te enfocas o tú te centras, aunque sea modificable, aunque sea revisable, aunque sea en constante cambio, implica que tú te centras, haces una determinada interpretación de la realidad y te centras en un fragmento, en una porción de la problemática social y te posicionas al respecto. Puede cambiar. Puede cambiar, puede ser un work in progress eterno, pero implica que vas a acotar el mensaje del movimiento y te vas a definir, te vas a posicionar. Y en algunos movimientos, sobre todo la cultura más de izquierda, libertaria, no comparten como como sea, no comparten esta lógica. En relación a esto, también la web puede ser una herramienta para construir la identidad del movimiento, para forjar la identidad. Es decir, el movimiento se autopresenta a sí mismo al público con un mensaje que pretende ser comprensible, más o menos claro, más o menos nítido, y al mismo tiempo forums, mailing lists privadas pueden ayudar a forjar estas identidades de un modo más cerrado dentro del movimiento, lo que decía el compañero de tener esta doble vertiente abierta, cerrada. Y se ve muy bien, muy claro, que las webs que tienen esta, digamos, esta doble dinámica permiten que se desarrollen las identidades en ambos sentidos. Otra dimensión importante es la transparencia. Y ojo, porque uno de los grandes riesgos de las webs para los actores, para las organizaciones de movilización social, es precisamente el riesgo de la comunicación opaca y ambivalente de los movimientos sociales. Es decir, bajo un mismo texto adoptemos una postura neutral, poco nítida, que dé lugar a diversas interpretaciones para evitar que se resquebrajen los lazos, pero al mismo tiempo no tenemos un mensaje, un posicionamiento definido. Esto puede ser peligroso de cara a la supervivencia del movimiento. Y al mismo tiempo el hecho de que digamos, las discusiones, a priori al menos, sean públicas, sean abiertas, facilita que la gente tenga acceso a más información y en teoría puede conocer más acerca del movimiento. Que existe un trade-off interesante, ¿no? Con respecto a la cantidad de tiempo que la gente está dispuesta a invertir y demás. Otro factor, otra dimensión importante, la que ellos consideran cuando codifican las websites, es en qué medida las webs facilitan, catapultan la movilización. Esa tensión que decíamos antes de las webs informan o movilizan, diseminan o activan. En cierta medida puede haber una disyuntiva entre estos dos factores, porque el hecho de que tengas exceso de información a través de estas mailing lists bomba que recibes 300 correos al día. Es decir, si tú eres activista, difícilmente puedes gestionar este tipo de dinámicas. Pero al mismo tiempo te permite estar actualizado en sobre lo que se va desarrollando. En teoría, por definición, debería ser positivo e incentivar el tema protesta. Ya el último punto en el que se fijan es esto de la historia de la brecha digital, y básicamente es algo redundante, ¿no?, con lo que ya hemos dicho. ¿Hasta qué punto Internet permite o es capaz de incentivar la participación de esos que tienen menos formación tecnológica o menos aptitudes de gestión tecnológica? Es una cuestión abierta. No está claro. Más bien, sabemos que ciertos grupos en ciertos países son más proclives que otros a hacer uso y hacer acopio de estas nuevas tecnologías que se van desarrollando. Ya finalmente, y si queréis vamos a pausa. En base a estas cinco dimensiones que hemos mencionado, los autores estudian o se centran en dos aspectos que son las características contextuales y las características organizacionales. Y básicamente encuentran, no sé si lo ves muy claro, pero en general lo importante son sobre todo las tres primeras tres primeras filas, tres primeras columnas y la tercera de las características organizacionales. Básicamente se ve muy claro cómo existe una asociación negativa entre transparencia y el acceso a internet, en general las características ambientales, y también entre las organizacionales, salvo con la salvedad de la horizontalidad, es decir, más horizontalidad, más cultura horizontal entre las organizaciones del movimiento, más proclives a ser más transparentes, a diseminar abiertamente, tener sus debates públicos abiertos y diseminar su información, como es lógico, por otra parte. Pero este efecto es negativo cuanto más restrictiva sean las características organizacionales. Por ejemplo, el hecho de que se cobre una fee, de que tengas que pagar membership para ser parte de la organización, te hace, por ejemplo, está casi negativamente correlacionado con casi todas estas cinco dimensiones de la cualidad, de la que llaman la cualidad de las nuevas tecnologías. El hecho de que pagues fees te hace hace que haya menos información, o está negativamente asociado con la construcción de identidades, con la capacidad de las webs para fomentar la movilización social, etc. Y este es el main highlight o el main finding del paper que nos habéis leído, que nos he dado, que es lo que ellos argumentan, que es existe path dependency, es decir, somos las organizaciones son deudoras del camino trazado o el hecho de decidir si creas una web o no viene en buena medida definido por las características de la organización, el recorrido de la organización, es decir, la gente que tiene menos recursos, las organizaciones que tienen menos recursos, que son más informales, con redes más sueltas, más policéntricas y más nuevas, tienden a ser más proclives a crear webs y otros mecanismos. Reitero, este paper fue escrito en 2004, en el momento era súper innovador. Y otros mecanismos de innovación relacionados con la esfera digital, mientras que las organizaciones más tradicionales, más establecidas, con más recursos, con más legitimidad social, tienden a ser más escépticas o tienden a utilizar otros medios de comunicación interna y externa para desarrollar sus actividades. ¿Vamos a pausa? ¿O? Si os parece, continuamos, pero ahora vamos a hablar del otro paper que faltaba y de una idea o de un fragmento de un paper mío que es de lo poquito relacionado con los medios de comunicación en un caso específico. Primero hablamos del paper de Banduiza y colaboradores, que sí que se aproxima más, digamos, a un poquito más a mi área de trabajo, me siento más cómodo hablando de esto. Seguro que estos días, no soy el primero que os habla de esta idea de Connective Action, Bennett y Segerberg, seguro que ya habéis escuchado o leído. Banduiza y colaboradores básicamente lo que hacen es, por un lado, reinterpretan el 15M bajo este prisma, bajo esta lógica, y por otro lado derivan unas hipótesis que testan empíricamente. Ellos básicamente asumen que el 15M, o argumentan que el 15M ha sido, es una buena instancia, una instancia de collective action, es un buen ejemplo, porque ha carecido de liderazgo formal, porque no ha habido una involucración clara de actores tradicionales como los sindicatos, no ha sido ni inicialmente recogido ni capturado su esencia por los medios mainstream, no ha habido un... ellos, Anduiza y colaboradores argumentan, yo no tengo tan claro, que no ha habido un triggering event que haya disparado las protestas, muy claro, y que inicialmente la campaña no constaba de... o no contenía un conjunto de reivindicaciones muy, muy claras. En esencia, este concepto lo que trata de capturar es la incidencia de las nuevas dinámicas comunicativas en las dinámicas organizacionales, ¿no? Y nace para dar respuesta, o lo propone en este marco de Collective Action, para dar respuesta o para superar, ellos dicen, dos de las paradigmas de las tradiciones dentro de la literatura de movimientos sociales que no recogen adecuadamente la naturaleza de estas movilizaciones sociales que nacen al albur de la Gran Recesión, Occupy, la Primavera Árabe, 15M, etc., ¿no? En concreto, ellos dicen que tratan de superar lo que se llama Organizational Resource Theory, que ha sido una de las familias de las tradiciones dominantes en la literatura de movimientos sociales. Básicamente dice que no son los que tienen menos recursos, sino los que tienen más quienes protestan, quienes participan en acción colectiva. Recursos, véase nivel de dinero, véase tiempo, véase nivel educativo, género, familia, etc. Que ya no se necesitan, o collective action, la idea implica que ya no se necesitan esos lazos fuertes, esas organizaciones tan formales que se necesitaban antes para movilizar a grandes masas, y echa por tierra esta idea de la brokered organization, que quiere decir, los brokers son, digamos, las personas, es un concepto clave dentro de movimientos sociales, que es que ponen en contacto a dos nódulos en una red previamente desconectados, ¿no? Se ha desarrollado toda una literatura en movimientos sociales, es un concepto clave dentro del análisis de redes en movimientos sociales, y básicamente dicen que estos actores, los brokers, son los claves, ¿no? son clave para en la movilización social, para que se desarrollen protestas. Echan por tierra esta idea, dicen que estas organizaciones y actores que conectan, actores previamente desconectados, ya no es tan importante porque hoy en día cualquiera puede acceder a grupos, foros de internet y conectarse directamente entre sí, que la gente se autoorganiza sin la necesidad de estos actores centrales gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Por otra parte, este concepto de collective action intenta superar la teoría de alineamiento de marcos interpretativos, que ha sido otra familia clave dentro de la literatura de movimientos sociales, y que estudia un marco interpretativo sería el conjunto de creencias y de significados relacionados con la acción que legitiman e inspiran las acciones de los propios movimientos sociales. Y básicamente esta interpretación media el significado y la movilización forma parte del, del, del giro culturalista que se ha dado en la literatura de movimientos sociales desde los años 80 y se centra en cómo, cómo se van construyendo, ¿no?, estos, estas atribuciones de significado por parte de los actores sociales, en concreto Snow y Benford, que son los padres de esta, digamos, de este approach. Hablan de tres marcos clásicos, que son un, el marco diagnóstico, pronóstico y motivacional. Es decir, diagnóstico, ¿qué sucede? ¿Y a quién se le echa la culpa? ¿Por qué protestamos? ¿Qué se le echa la culpa? Pronóstico, ¿qué hacemos? ¿Qué proponemos? Y motivacional, que digamos es el que proporciona el racional para la acción, dando respuesta al, al dilema del, del gorrón, que es un concepto clave en ciencia política, ¿no? Es decir, ¿por qué voy a sumarme yo a una protesta cuando me voy a beneficiar igualmente de los beneficios de la protesta? Es decir, ¿por qué voy a formar parte de un comportamiento político que entraña un riesgo y genera unos costes si potencialmente me puedo beneficiar igual de un cambio de políticas? Básicamente, Bennett y Segerberg lo que dicen es que los individuos reinterpretan los agravios y generan y regeneran significados a través de las nuevas redes sociales sin necesidad de organizaciones que generen estos marcos y estos, estos procesos de identidad. Y nace este approach como respuesta a las ideas de complementariedad y de refuerzo. Es decir, que ni las nuevas tecnologías refuerzan el superactivismo, esto de lo que decíamos de la brecha digital, ¿no? Si favorecen a los que ya están dentro, es decir, lo utiliza el hecho de que un movimiento recurra a nuevas tecnologías favorece la sobrerepresentación de los que ya están dentro o llama a los que están fuera. Esa sería la idea de reinforcement, o sea, refuerza a los que están dentro, y o de complementariedad, es decir, que los nuevos, particularmente redes sociales, complementan, no sustituyen a las organizaciones de movilización tradicionales. En concreto, ellos hablan, basándose en esta literatura, desarrollan o proponen tres hipótesis que hablan sobre las organizaciones. Es decir, la idea es si las organizaciones detrás del 15M específicamente son más jóvenes, más asociadas a las nuevas tecnologías, sin membership. Hablan sobre las formas de movilización y hablan sobre el perfil de los participantes en las protestas, si básicamente se ajustan a lo que proponen Bennett y Segerberg. Y en general encuentran que sí, esto es una comparación de porcentajes. Vemos que, por ejemplo, la última columna son los del 15M en comparación a la gente que participa en otro tipo de movilizaciones durante este tiempo, no relacionadas con, relacionadas o no, con austeridad, la segunda columna solo relacionadas con asuntos económicos, huelgas generales, tal, y la última, las otras manifestaciones que han tenido lugar en Madrid, para descartar que sea un sesgo territorial. Básicamente, vemos muy claramente cómo la gente que participa en el 15M, con respecto a todos estos grupos, tiende a ser movilizada o a ser llamada o a conocer acerca de la movilización a través de alternative online media, redes sociales, muchísimo más que la gente que participa en otro tipo de protestas, como es obvio, por otra parte. Pero existen poquitos datos para justificar esto. Cómo los medios tradicionales tienden a ser menos útiles, o las redes tradicionales son capaces de apelar menos a la gente en el 15M con respecto a otros, aquí se ve más claro, a otro tipo de movimientos. Cómo la gente que participa en el 15M tiene, y que es la única, digamos, característica estructural definitoria, tiene un nivel educativo superior a esos que participan, con respecto a esos que participan en otras protestas, y están mucho menos insertados en redes que la gente que participa en otras protestas. O sea, no pertenecen a sindicatos, tienen menos records de participación en otras protestas que la gente que participa en otros tipos de protesta, tienden a ser más de izquierdas, no es tan importante para ellos el estar muy interesados en política, tiene sentido cuando una protesta es tan masiva, por otra parte, y el membership es muchísimo menos importante. Es decir, el hecho de que tú pertenezcas a un sindicato te hace muchísimo más proclive, proclive a participar en una huelga general, pero el hecho de que tú hayas sido haya sido miembro o no, o firmado el manifiesto o no, de Democracia Real, ya no necesariamente te hace mucho más proclive a participar en el 15M. Estos son básicamente sus puntos. Básicamente, sí, sustancian la idea, las tres hipótesis que derivan del marco de acción conectiva. Yo me pregunto, lo estábamos discutiendo antes, en qué medida este marco supone una novedad. Es decir, explica algo que no estaba explicado adecuadamente antes, captura algo que no estaba explicado adecuadamente antes. ¿En qué medida han desaparecido los brokers? ¿O simplemente estamos encaminándonos hacia una disgregación de las unidades organizativas? Es decir, cualquiera de nosotros se puede convertir en una organización, y de un modo mucho más anónimo gracias a las redes sociales. Estoy de acuerdo. Lo que no tengo claro es que desaparezca lo que ellos llaman la formal membership, es decir, está mutando, o la formal organization, es decir, sigue existiendo organizadores, siguen existiendo líderes, sigue existiendo gente que lleva la iniciativa, bajo mi punto de vista. Lo que pasa es que es mucho más difícil de trazar quién es. Es mucho más fácil permanecer en el anonimato. Y son muchísimos más, probablemente. O no, no está claro. Pero yo tengo mis reticencias personalmente a comprar esta idea de connective action. ¿Qué nos estás diciendo? ¿Que las protestas anteriormente organizadas no eran tan conectivas? Es decir, lo que sucedió en España en el 2004, fue el 2004, con los atentados en Atocha, las movilizaciones después, con los famosos SMS. ¿En qué medida la emergencia de redes sociales, por ejemplo, supuso un cambio mayor que la aparición de móviles en su día, para facilitar? ¿Están comparando con las viejas o simplemente están hablando de las nuevas, de los nuevos movimientos sociales? Ellos sin haber leído ellos lo que dicen es que estamos ante un cambio de paradigma de la cultura de movilización en general, que las nuevas tecnologías están cambiando absolutamente las formas de relacionarse, de organizar la protesta, de forjar identidades y de protestar en sí, y que esta va a ser la tónica dominante, no solo en el presente, sino es ya el presente, pero va a ser el futuro. Nos encaminamos hacia movimientos sin organizaciones. Básicamente que las nuevas tecnologías han alterado todo. Ellos no comparan con las precedentes, sino que proponen un marco para entender lo que está sucediendo ahora y lo que va a pasar en el futuro. ¿Por qué nos tenemos que hacer las preguntas de lo que pasa ahora? Pues tratando de responder lo que está pasando ahora y hacerle las preguntas a las movilizaciones de hace años atrás. Sí, porque estamos, o a mí lo que me interesa es valorar en qué medida el concepto de connective action, en este caso, nos proporciona una utilidad analítica. Es decir, es un término sexy que acuñamos ahora por porque observamos este tipo de movilizaciones y pretende romper, suponer una discontinuidad, una ruptura con el pasado, cuando en realidad, es decir, ha habido desarrollos tecnológicos en el pasado que han supuesto cambios brutales en la movilización y no hemos necesitado de términos o cambiar paradigmas radicalmente para entender qué sucedía. ¿Pero crees que no es necesario un nuevo paradigma? Un nuevo... Me lo planteo. No lo personalice. Yo soy un poco escéptico. Creo que sí es necesario quizá un nuevo paradigma, un nuevo lenguaje donde nos permita estudiar. Incluso un nuevo paradigma para ese momento de hibridismo que vivimos, porque es un momento híbrido, ¿no? Todas las cosas están aconteciendo al mismo tiempo. Los antiguos medios y los nuevos medios, las antiguas formas de movilización y las nuevas, están juntas hoy. Todavía no hay un cambio total, ¿no? Es un proceso de cambio, es invisible en el mundo, en mi opinión. Yo creo que es importante porque se plantea viendo incluso desde cómo se maneja. Yo he leído también un poco de si se habla de nuevos movimientos sociales o si se maneja simplemente como movimiento social, que está ocurriendo ahora. No sé si me explico, o sea, si realmente tendría que haber literatura teórica que respalde que son totalmente nuevos. Entonces, en ese sentido, no me llama la atención esa comparación 2004-2011, nunca la había pensado y me parece muy interesante porque es como que tanto los que ocurren a puro SMS realmente es igual que lo que ha ocurrido con las redes sociales. O sea, pensando siempre en abaratar costos, en que permite llegar a más personas, pero yo creo que lo que te permiten las redes, o sea, pensando en internet y las sociodigitales, es que realmente vas a pluralizar otras voces, que creo que los SMS no te lo manejaban de esa manera, digamos. O sea, creo que los niveles de información en los que se puede tener ahora sí variarían de lo que se tenía antes. O sea, en ese sentido, un sí me parece. Un mensaje de texto. Es totalmente vertical y direccional. Ahí hay un mensaje de texto. Ya, pero te llega y vos lo puedes reenviar, lo puedes contestar, entiendo. Ya, pero sí, lo sé. Es lo que sucede ahora. Es lógica. Claro, pero a mí me parece que es como que si hubieras ido justamente estos cambios que tampoco han sido tan brutales. No es que arrancaste del movimiento clásico a lo que tenemos ahora. Entonces, el otro es como este que está en medio. Para tampoco es el que he estudiado, no sé si hay que opinarle, pero para mí sí me parece muy interesante porque de alguna manera es para mí también qué es lo que te están permitiendo los medios. O sea, y en ese sentido, para mí, además, a mí me resulta importante para mi movimiento de Guatemala establecer un poco de distinción de va a ser la misma información la que yo veo en el medio impreso tradicional, por ejemplo, que lo que voy a ver en la tele, que lo que voy a ver en el mismo medio que está impreso. Cuando ya se pasa a lo digital, no sé si me explico, o sea, en el impreso, y lo pienso porque ahorita lo estoy viendo, cuando el presidente de Guatemala renuncia dentro del movimiento, yo no tengo una portada impresa que me diga el presidente renunció, porque como lo que presenta la renuncia y tal, se van, y ese día, el día que el tipo ya renuncia, o sea, cuando la gente se despierta y el tipo ya renunció, están hablando de las elecciones que son el siguiente domingo. Yo no tengo un titular que diga Otto Pérez Molina renunció, pero sí lo tengo en lo digital y sí lo voy a tener en los tweets, por ejemplo. Entonces a mí eso también me resulta interesante en cuanto a que sí, a mí me parece que se están cambiando los paradigmas de qué tipo de información se maneja, a qué velocidad se maneja la información y quiénes son los lectores. Exacto, o sea, para mí sí se requiere de manera diferente de contar y de estudiar las cosas. Y de cómo se hibridan justamente, o sea, eso también me parece interesante, o sea, si realmente estamos en un proceso intermedio, porque además me parece que Anonymous, por ejemplo, entiendo que suele considerarse en el activismo en el sentido de que suelen ser acciones en línea, pero no necesariamente se van a mover a lo que está fuera de línea, entonces también ahí creo yo que hay que hacer distinciones, pues, de cuando el movimiento sí te abarca estas dos esferas o si se va a quedar solo en una. Creo que cada vez menos. Yo personalmente, es algo personal, sé que estoy en franca minoría aquí, pero... No. No, que yo sigo siendo escéptico. Con respecto a que haya un cambio de paradigma fundamental. Mi posición... Y no estoy solo, en el campo de los movimientos sociales. Sino... Gente como Diani viene diciendo que básicamente lo que estamos cambiando o lo que estamos observando es un cambio en la cultura comunicativa fundamentalmente. Las nuevas tecnologías, sobre todo en lo que inciden es en la inmediatez, es decir, la rapidez. Y eso sí que es. Supone un cambio fundamental también a la hora de generar identidades, cambio a la hora de forjar consensos y de forzar posicionamientos públicos por parte de los movimientos sociales y demás. Pero no estoy tan claro que haya una ruptura, que es lo que sugiere el propio concepto, y un cambio fundamental en la organización social. Es decir, las organizaciones siguen ahí, los líderes siguen ahí, las redes, la naturaleza de las redes cambia la infraestructura, ¿de acuerdo? Cambia la inmediatez, cambian las interacciones entre ellos, más o menos, de acuerdo, es decir, todo fluye, nada es, vale. Pero no sé hasta qué punto estaremos sobredimensionando la importancia de las nuevas formas de comunicación en las dinámicas de movilización. Yo creo que este concepto, francamente, lo sobredimensiona. Dentro de este seminario, todos los campos por aquí, yo todavía no he escuchado a nadie afirmar lo contrario de este seminario. Es decir, todos han insistido bastante y me fui bastante contigo en que en realidad no hay un cambio profundo de paradigma, matices y sí. Nadie por lo menos creo que nos ha convencido, nos ha argumentado lo contrario, de si sí bien. Lo hay, si ha cambiado. Bueno, no sé, yo estoy bastante convencido de que en realidad no ha cambiado. Sí, hay matices y mirate, pero a la larga, la gente la que sale a la calle, la tecnología, la sala del presidente. Pero si piensas que tuvimos a lo largo de la historia algunas revoluciones comunicativas. La primera fue la escrita, la segunda fue la prensa, la tercera los medios electrónicos y hasta podría, algunos teóricos consideran la cuarta. Todas las, si miramos para atrás, todas las otras tres revoluciones comunicativas promovieron profundos cambios económicos, políticos y sociales. No sé si en el medio de los cambios, en los procesos, las personas no tenían las mismas dudas que nosotros podemos tener hoy, ¿se cambió o no cambió? No, pero casualmente, si miras esas tres revoluciones, incluso esta cuarta, precisamente los cambios sociales casi nunca fueron los que buscaron precisamente los movimientos sociales. Y los cambios sociales y económicos que produjeron estos grandes medios, por lo general ninguno benefició socialmente a los reclamos de la prensa, la radio, la televisión, como que no se alinearon esos cambios económicos precisamente a los reclamos de los sindicatos, de movimientos de izquierda o progresistas. Así porque no habían los dos primeros, solo después de las redes, ¿no? Sí, sí. Pero digo que. Pero yo. Sí, de ese punto de vista. Terminó diciendo a las élites que, bueno, que eran los que promovían y financiaban principalmente este tipo de medios. Entonces, no sé si esta cuarta quizá termine beneficiando o está beneficiando, sí, de hecho, lo mismo. Más sistema. El sistema, sí, de que obviamente es más fácil meter chinitas en el engranaje de ese sistema con las tecnologías, me parece que sí, que es evidente que lo hemos seguido, pero que logremos parar el engranaje. Pero con la prensa que me no sumo al pesimismo de Ana. No, parece que sí. Sí. No sé. No, pero digo, porque yo creo que no va a haber ninguna revolución realmente, que, o sea, no es imposible que exista, porque creo que siempre cuando se habla de que hay un cambio de paradigma, que hay una revolución como muy grande, o que hay algo que con lo que se puede conseguir cambiar el sistema, hay un error de concepto, que es pensar que ese sistema no está dentro también de ese cambio de paradigma. O sea, también se aprovecha de él. O sea, las herramientas digitales empoderan al ciudadano. Vale, Cebrián también es ciudadano. Entonces, ¿qué pasa? Que Cebrián es un ciudadano con mucho más poder ya de base, de partida, de la casilla cero que tú. Entonces, pues su aprovechamiento de ese empoderamiento será mayor, más visible que el tuyo. pero existe por ambos lados al final, yo creo, ese empoderamiento o esa capacidad de, pues no va a haber al final ninguna revolución que sea para un solo, ni para el poder ni para el otro, o sea, es dual al final, es como una revolución constante de todo. Lo que pasa es que una revolución normalmente ellos fundamentalmente lo que proponen, yo no diría como revolución, sino lo que proponen es un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma no necesariamente requiere de una revolución social, sino de una transformación fundamental, bajo mi punto de vista, de las interacciones sociales. Yo estoy de acuerdo con la primera parte de la historia, es decir, que las nuevas tecnologías han transformado sustancialmente la forma de comunicación de la ciudadanía y también, por ende, de la movilización social. Es decir, yo no puedo entender mi trabajo sin internet hoy. Y apliquémoslo al activismo, difícilmente la buena parte de las protestas que se están organizando hoy podrían tener lugar si no hubiese grupos, foros de Facebook o lo que sea. Bien, esa parte de la historia la compro. La parte de la que no estoy tan convencido es el cambio que esto supone en la cultura organizacional, en las dinámicas de movilización. Yo ahí observo más continuidades que discontinuidades. Hay una transformación paralela, si quieres, que es lo que yo decía de disgregación, de atomización de la unidad organizativa y de la anonimización. Cualquiera podemos ser brokers desde cualquier lado. Pero, uno, no todos tenemos la misma posibilidad de persuasión. Es decir, el hecho de que tu organización tengas más o menos éxito depende de una serie de factores. No es random, no es aleatorio. Depende del contexto, depende de las circunstancias, depende de tus redes de contactos, depende de tu legitimidad social, de tu capital social, etc. Y dos, que creo que también es importante, es el hecho de que mucha gente tiende a pensar que las dinámicas organizacionales o los repertorios de acción son algo extremadamente novedoso y yo tiendo a pensar que son más resultado de las circunstancias del momento y de procesos interactivos. Es decir, que procesos interactivos que se repiten a lo largo de la historia y se adaptan a las circunstancias cambiantes. Es decir, si bien obviamente en el siglo XIX nadie iba a protestar porque se creara un foro de internet, la esencia de ese foro es el hecho de responder a un agravio puntual, el hecho de que, no sé, hayan echado de su casa a mi vecino. Se sustituía por otros mecanismos, o sea, o se creaban otros foros de interacción para generar ese descontento, que a lo mejor desincentivaban la movilización, puede ser, o que hacían más difícil, ¿no?, la movilización. Hoy es más, vivimos en la sociedad de la protesta, o algunos han propuesto la normalización de la protesta, es decir, la idea de la normalización de la protesta, como es digamos una forma de acción normal, rutinaria y habitual. Pero, digamos, la esencia de la protesta, o la esencia de la acción colectiva, la necesidad de actuar con otra gente para dar respuesta a una necesidad de un problema, ya existía allí. Para mí las nuevas tecnologías lo que son puede ser una perspectiva de outsider, una perspectiva estructuralista y una perspectiva simplista y estática, pero para mí son fundamentalmente infraestructuras que facilitan la comunicación. Y entonces sí que pueden facilitar la protesta, también la desincentivan con el exceso de información y otro tipo de cosas, pero bueno, sí, fundamentalmente facilitan y agilizan el proceso de coordinación de acción social, pero yo no estoy tan seguro que supongan un cambio en la cultura como tal. No sé si suponen un mayor cambio, por ejemplo, ¿la gente protesta más por el hecho de que tenga nuevas tecnologías al alcance? ¿O la gente protesta más por el hecho de que vivamos en democracias occidentales y tengamos una libertad de ciudadanos reconocida? No nos lo planteamos. ¿Están produciendo las nuevas tecnologías como medios más, infraestructuras, dije, pero... Peor. No es infraestructura, nada, es un canal, como un canal. Un canal. ¿Sí? Yo creo que son fundamental y esencialmente eso. Es decir... No hay construcción, no hay producción de... De hecho es lo que dice Delaporta en su paper, ¿no? Es decir, son lugares, no son lugares, son sites donde se forjan identidades colectivas, donde se crean sentimientos y se intercambian pareceres, y existe un feedback bidireccional. Pero yo, esencialmente, tanto en cuanto a movilización, desde la perspectiva de la movilización, la perspectiva de movilización ciudadana, yo creo que su rol fundamental es el de agilizador, es el de canales de comunicación. Punto de vista, es muy discutible. No son solo eso, pero son fundamentalmente eso, o principalmente eso. Y por eso yo soy un poco escéptico con la utilidad analítica y conceptual del concepto de connective action. Es decir, mecanismos de conexión, conectivos, hemos tenido a lo largo de la historia. Es decir, ahora a lo mejor es más fácil que nunca. ¿De acuerdo? No tengo ningún problema. Ya he dicho, en la primera parte de la historia de ellos estoy muy, muy de acuerdo. Con la segunda parte, con la que esto suponga un cambio fundamental de paradigma y de organización de la movilización social, que nos estemos encaminando cara a una sociedad sin organizaciones y donde la gente se manifiesta de la nada, espontáneamente. Pero el... Yo soy mucho más escéptico con esa segunda parte. ¿El 15M hubiera sido posible en la aparición del telégrafo? Probablemente no. Entonces... Pero porque la sociedad del telégrafo no estaba preparada. Pero la revolución francesa fue. Claro, correcto. La toma de la Bastilla fue posible. Lo que cambia. Pero la naturaleza del 15M es igual a la del. A la de la Revolución Francesa. Por supuesto, no. Por eso, entonces, o sea, lo que modifica al final entonces la herramienta o la tecnología o la infraestructura. O sea, no es tanto aumentar el número de posibilidades de tal, sino eso, modificar la naturaleza de esa protesta, de esa organización, que es un poco lo que viene a decir el cambio, ¿no? Cambiar la naturaleza del sistema organizacional, de esas protestas o de esas organizaciones, etcétera. O no, por ejemplo, el espíritu asambleario del 15M, en buena medida es deudor del movimiento pacifista americano de los 60. O sea, ya se hacían asambleas, se votaba así, y existían comisiones. Y no existía internet en los 60. Bueno, sí, se empezaba, pero no era... En Egipto, por ejemplo, sucedió y fue un cambio de infraestructura cuando se cortó internet y la movilización siguió en Egipto. Y se cortó la tubería de internet y se volvió y se regresó a tecnologías pre-internet. Es decir, yo creo que cualquier tecnología obviamente te va a condicionar de una forma distinta a una movilización, ¿no? Y los SMS lo hicieron en el 11M de una forma y en el 15 en internet lo reconfiguró de otra forma, y obviamente la nueva tecnología que venga reconfigurará un poco la forma de coordinar esa movilización social. De ahí a que la cambie globalmente y que la remueva de tal manera, yo creo que absolutamente no. Porque hay que pensar en América, no, por eso digo, pero en América Latina, por ejemplo, muchísimas movilizaciones que se siguen, más que nada porque es con lo que trabajamos con redes comunitarias, se siguen articulando todavía con redes comunitarias. Es decir, en el golpe de Honduras contra Zelaya, la gente salió a la calle, no por internet, salió movilizada por Radio Progreso, porque con muchas redes comunitarias que hasta les cortaron de sentido. Y seguramente el acceso a internet tampoco es tan extendido. Sí. Sí, no, o sea, en Centroamérica sí tenemos una brecha digital. Sí, entonces, pero si vas al sur, por ejemplo, todos los foros sociales de 2001 no había internet y tú lograste movilizar socialmente los movimientos. O sea, los foros sociales mundiales sin internet no se pueden entender. hoy no. Sí, pero el primero, el primero se hizo en 2001 y ¿cuánta gente accedía en los foros sociales mundiales? Todos los que iban a Porto Alegre tenían internet, porque estaban en ONGs, todos estaban con esas primeras. Bueno, o sea, la gente accedía a esa información. Sí, yo, o sea, yo creo que... son partidarios. O sea, que yo creo que es un debate, porque Martín lo habla, Eduardo también, o sea, es un debate, está súper bien que tengamos, yo creo, el debate, ¿no? Y yo todo lo que decía Martín estoy de acuerdo contigo, pero quizá yo soy más fácil. Es decir, yo creo que no es tanto en qué es la realidad, sino qué condiciones le ponemos a la realidad para decir, vale, a partir de esta línea, para mí ya es cambio. Y para Martín es un tío más duro, y entonces necesita una cantidad mucho mayor. Yo soy más fácil. Entonces, yo para mí sí supone un cambio muy potente. Hay muchas cosas que yo no puedo entender de lo que ha pasado desde el año 99, o incluso antes, ¿no? Desde el año 94, en los movimientos sociales, sí, pero no lo puedo entender. Y para mí el pasado, ¿no? El 11M, fue esto también. O sea, una parte, o sea, existen los bloques, existe todo esto, pero hay un trigger ahí muy importante que tiene que ver con eso que para ti es canal, es infraestructura, pero que permite. A partir de una línea se desborda la cosa. Y también está en internet, porque la gente consultaba en los medios de comunicación de Francia, de otros países, o sea, que igual no tenía smartphone, pero en la combinación SMS, ordenador en casa, estaba ahí. Estaba ahí, ¿no? Entonces, yo soy un tío más fácil. Me parece que eso sí aporta un cambio. Pero tenemos que definir qué necesitamos, ¿no? Qué criterios, más que discutir sobre lo que pasa, sino que eso es. Pues los criterios son subjetivos. Al fin y al cabo, yo creo que la inclinación viene ex ante. La justificación, el racional después, ¿no? Pues. Pero bueno, al fin y al cabo estamos prácticamente de acuerdo, la única discrepancia es que a uno le gusta el término y al otro no. En el diagnóstico estamos bastante de acuerdo, o sea que tampoco es que tenga nada contra Bennett, ya me gustaría, pero bueno, yo creo que a veces... Esto es el reflejo, creo, de un vicio en general, en las ciencias sociales, en toda la ciencia en general, ¿no? Y es que tendemos a dar términos sexys, a acuñar y actualizar las realidades en las que vivimos como si fuesen una ruptura total con el pasado. Y carecemos a veces de ópticas longitudinales. Es decir, esa es mi crítica o mi punto, y es por lo que soy un poco escéptico con el término. Pero sí que es cierto que la primera parte de la historia es fundamental. Los medios de comunicación han supuesto un cambio fundamental. Y vamos a verlo con la otra idea que quería desarrollar, que además también sé que le interesa bastante a Pep, y es la idea de, no sé si estáis familiarizados con la idea de institutionalization dentro de movimientos sociales, o sea, básicamente consiste en el abandono de prácticas más disruptivas, confrontacionales de la protesta, en favor de prácticas o de repertorios de acción más formales, más rutinizados, más institucionales. Una de esas formas de institucionalización es la creación de nuevos partidos. Veo allí una etiquetita de partido X, muy bien, y tenemos otros ejemplos, multitud de ejemplos a nivel municipal, y el ejemplo más claro, sobre todo en una óptica institucional, es Podemos, ¿no? Yo creo que en el caso específico de Podemos, o es lo que argumento en un paper, la pregunta es, ¿cómo ha sido posible o por qué ha sido posible la institucionalización de la protesta a través de la creación de un partido nuevo, ¿no? En España? ¿Por qué la protesta se abandonan repertorios de acción confrontacionales y determinados grupos de activistas? Que no son ni todos los que están, ni son todos los que son, pero determinados grupos de activistas empiezan a visualizar los canales y a adoptar canales de participación política más tradicional en detrimento de la protesta. El argumento es más complejo. Básicamente digo que los tres grupos de factores asociados con la tradición de political process en movimientos sociales, que tradicionalmente se entiende que son los que explican la movilización, es decir, oportunidades políticas, movilización de recursos y cognitive liberation barra friends, son útiles no solo para entender las dinámicas de movilización, sino para entender fenómenos que suceden durante la desmovilización, como este, institucionalización. Por un lado, determinados actores se apropian de oportunidades políticas a través de alineamiento electoral de parte del electorado de izquierdas, particularmente socialdemócrata. Es decir, con el viraje hacia políticas neoliberales del PSOE, muy claramente, a partir de 2010, ya antes mucha gente, o incrementa exponencialmente el desencanto entre buena parte del electorado, particularmente de izquierdas, y particularmente votante previo del PSOE. Determinados sectores de los movimientos ven una oportunidad. Ey, hay un caladero de votos en la izquierda que no se siente representado electoralmente, y ninguna de las candidaturas o de los partidos políticos en el espectro de la izquierda es capaz de aglutinar este descontento. Si bien Izquierda Unida dobló intención de voto en 2010, las estimaciones le daban entre un 11-12, muy lejos de ser una alternativa de potencialmente ganadora, una alternativa de gobierno. Uno, apropiación de oportunidades políticas o el de alineamiento electoral socialdemócrata. Uno. Dos, cognitive liberation. En un momento determinado, muy claro en Madrid, en la Marea Blanca, por ejemplo, a través de, y en la Marea Verde también, a través de multitud de eventos de protesta, disruptivos, de enfrentamientos, de proclamas masivas, la gente se va cansando. La gente se va cansando y mucha gente empieza a ver que los mecanismos de protesta, los medios de más confrontacionales, ya no son útiles o no son útiles para llevar a un cambio efectivo de policy making o de orientación de políticas públicas. Además, en un contexto de represión, en un contexto de recesión, los cambios de estrategias represivas, particularmente a través de multas, es decir, menos porras y más multas, empiezan a castigar y a desincentivar, ¿no?, a buena parte de la ciudadanía. Estoy hablando de 2013, a mediados de 2013. Veíamos antes en el gráfico del ciclo de protesta cómo empieza a bajar. Y entonces se hace un clic en buena parte de los actores de la movilización, dado que existe un input de grievance, de agravios persistente. Es decir, la gente sigue teniendo motivos para protestar, sigue habiendo desigualdad, sigue habiendo desempleo, se siguen aplicando medidas de austeridad, pero la protesta parece que no sirve para mucho. O muchos ciertos actores empiezan, se produce un clic en determinados actores, empiezan a percibirlo. Es cognitive liberation, al fin y al cabo, este clic. Y tres, que es el punto importante, en relación a recursos. Yo argumento que existe un factor muy importante, que es la construcción simbólica de liderazgo. Es decir, la lógica del movimiento social y la lógica de la arena electoral son distintas. Para que se produzca tal transición, se necesita que emerjan líderes dentro de los movimientos que son capaces de extrapolar algunas de las demandas de las proclamas clave que llevan desarrollando y han sido forjadas en las calles, a las instituciones, al debate público, a los medios de comunicación. Y además se necesita un líder que sea capaz de hacer que buena parte de esos núcleos activistas o simpatizantes de los activistas se sientan representados, se sientan que efectivamente está canalizando, está trasladando sus prioridades de un modo efectivo, y además que empieza a tener calado, que empieza que empieza a tener recorrido. En concreto, yo argumento que la construcción simbólica del liderazgo de Pablo Iglesias a través de los medios de comunicación, no solo de Pablo Iglesias, también de algunos otros líderes de Podemos, ha sido clave en esta transición. La capacidad de acumular capital social y legitimidad dentro de los sectores del movimiento para que se produjera tal transición a través de, primero, medios tipo La Tuerca y luego a través de tertulias. Importante, sobre todo, a través de medios de comunicación tradicional, particularmente la tele. Y eso es lo que creo que recogen bastante bien algunas quotes de algunas citas de los activistas. Enfatizan mucho esta capacidad o esta la el hecho de que Pablo Iglesias y otros fuesen capaces de aglutinar también o de trasladar también, y además con un estilo, digamos, distinto, carismático, a la arena política y al debate público muchas de las demandas de los movimientos que estaban en la calle, pero existía, digamos, un techo de acero, ¿no?, que parecía que no permitía que penetrasen en la política más institucional, o que permitía que las instituciones hiciesen oídos sordos a la voz de la calle, como muchos activistas proponen. No sé vosotros qué pensáis, en qué medida ha sido importante, os ayuda a explicar este proceso de construcción simbólica de liderazgo, el éxito y el fracaso de otros cientos de iniciativas ciudadanas, de nuevos partidos, o también la capacidad de otros partidos ya existentes para canalizar este descontento. Es decir, ¿por qué un partido como Izquierda Unida, por ejemplo, no fue capaz de aglutinar o de construir simbólicamente este liderazgo a la luz de las reivindicaciones de los movimientos, establecer alianzas formales con ellos? Más que Izquierda Unida sería asociada a la vieja política. Yo creo que cuando Izquierda Unida aparece e intenta aglutinar todo ese punto de izquierda, se encontramos que la sociedad democrática pues está mucho más fuerte de lo que está hablando Podemos. Quiero decir, tú hablabas antes del cadáver que veía ahí en los votos, Podemos, hay mucho descontento de la izquierda. ¿Estás hablando de 2011? Sí, o sea, tú me estás hablando de 2011, ¿no? Sí. Vale. Yo te hablo de la Izquierda Unida anteriormente y hasta 2011. No ha podido, no ha aglutinado ese voto porque igual está más cercano a la socialdemocracia de esa gente, que podría haber votado Izquierda Unida. No sé si. Sí, pero ¿pensáis que esta idea de la falta del counterfactual, la falta de un, si quieres, nuevo liderazgo simbólico que traslade las demandas de los movimientos a... En este caso no había un movimiento gestado como tal en 2010, pero sí existía, si quieres, cierto consenso social, a lo mejor, o cierto apoyo social, la incapacidad de regenerarse o de crear nuevos liderazgos dentro de Izquierda Unida. Y una vez que han surgido las protestas, 2011, 2012 también, ¿en qué medida eso da cuenta de su incapacidad para crecer? Porque tú estás argumentando o has comentado el punto de que son vistos como parte de la vieja política. Muy bien. Pero Syriza también era parte de la vieja política. Y Syriza, con un nuevo liderazgo, fue capaz de aglutinar el descontento social. O sea, desconozco el contexto griego, pero creo que para Iglesias en Izquierda Unida, por ejemplo, no hubiera conseguido nada. o al menos no lo que se ha conseguido con Podemos. O sea, yo creo que es una cosa mucho más compleja, que no solo es el tema de liderazgo, pero hay un tema de construcción de una nueva marca. Es que con Syriza, con Tsipras hubo un cambio del propio discurso de Syriza. Dentro de la propia teoría, o sea, se distingue el Syriza pre-2012, por así decirlo, como un partido de izquierda radical, al Syriza de post-2012, que se cataloga siempre como populismo. Puede ser también lo que planteábamos antes de la acción colectiva, de una palabra más sexy para identificar el cambio, pero yo creo que sí que hay un cambio de discurso también fruto de toda la situación. Para el caso español con Izquierda Unida, ya no solo es la percepción de Izquierda Unida como vieja política por diferentes circunstancias, ¿no? El hecho de que Izquierda Unida fuese prácticamente durante toda su existencia, para ser sincero, seguidista, ¿no? de la política del Partido Socialista, ¿no? Muchas veces la diferencia entre Izquierda Unida, sobre todo la Izquierda Unida de Llamazares, asesorada por Monedero, y el Partido Socialista era la de yo reclamo la República, tú no. Había otras cosas, detrás había un discurso más elaborado, había más, pero al final en lo que importaba, ¿no? en la representación final no significaba mucho más. Hay un, y luego, después del 15M, Syriza sí sabe aproximarse al movimiento de las plazas. Sí que hace suyo el discurso de no hay banderas, y cuando se empieza a producir ese decaimiento de la movilización, que en Grecia es menos pronunciado que en el caso español, sí que es capaz de reorganizar. En el caso español, los partidos tradicionales, incluyendo a movimientos políticos tradicionales, incluyendo a Izquierda Unida, tuvieron una aproximación al 15M mucho más conflictivo, mucho más de enfrentamiento, de no, yo puedo, yo vengo aquí con mi bandera de la República, yo vengo aquí con mi bandera del PC, porque esto es lo que he hecho toda mi vida. Entendieron peor. Y luego aún así se resistieron a los cambios. O sea, la estructura de Izquierda Unida era rígida, vertical, incluso en su vertiente, el federalismo de izquierda siempre ha sido igual que el federalismo de PSOE, ¿no? Los reinos de taifas de cada federación, pero posibilitaban también una política unitaria hacia los actores sociales de una forma, no sé, o sea, yo creo que Izquierda Unida, el problema de Izquierda Unida para poder cumplir el papel que ha cumplido Podemos es un cúmulo de factores que no se pueden resumir en la vieja política o no supo captar la situación bien. O sea, yo creo que Pablo Iglesias Podemos nace en un primer momento también como una forma de presionar a Izquierda Unida. Ellos lo reconocían, ¿no? Que todo el proyecto de Podemos, Pablo Iglesias lo reconoce en la entrevista que hicieron en la New de Freddy hace un par de años, que todo el proyecto de Podemos era, se habían propuesto Izquierda Unida, porque Pablo Iglesias era el jefe de campaña de Izquierda Unida hasta el 2014. Finales de 2013, fue el que impulsó en Galicia todo el desarrollo de Anova y demás, cambiándole completamente el discurso a Izquierda Unida, ¿no? en Galicia. Por eso creo que es mucho más. Creo que Izquierda Unida podía haber sido Syriza, pero tendría que haber desaparecido el PC. Creo que es un elemento bastante diferenciador entre Syriza y Izquierda Unida. Hombre, en Grecia no había una transición, por ejemplo. ¿Una transición? De la dictadura, sí. En Grecia la dictadura de los coroneles, hubo una transición, claro, muy similar a la transición histórica, entonces en ese sentido yo creo que afecta bastante a PC, por eso dice, y la formulación con Izquierda Unida. El PC. No sabe reaccionar. Los partisanos griegos son prohibidos a finales de los 40, ¿eh? O sea, la historia griega sí que hay una diferencia. Pero no te creas que es, o sea, las tres dictaduras del sur de Europa hasta los 70 guardan ciertos paralelismos y también ayudan a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Es cierto que la configuración del Partido Comunista es muy distinta. En Grecia sí que existe un Partido Comunista separado, pero Yo creo que también tiene mucho que ver con la estructura de las bases, que en España tienen, si quieres, una estructura muchísimo más reacia al cambio y generacionalmente mucho más envejecida realmente que las griegas. Son tantos factores que... Sí, por supuesto. Son los distintos. Pero, por ejemplo, estaba pensando yo, más allá de Izquierda Unida. Yo creo, el partido X, yo no creo que haya sido... Normalmente se vende como una historia de fracaso. Yo no creo que haya sido una historia de fracaso, dado el resultado de las elecciones europeas, y creo que ha sido fundamental para lo que ha pasado después, incluso para el éxito de Podemos. ¿Cuántos votos consiguió en las europeas 2014? Pero casi consigo un escaño. O sea, que no fue, digamos, yo no lo entiendo como una... Pues habían sido 200.000. Lo cual, en unas elecciones europeas en España, es bastante. Un partido surgió de la nada, además de círculos muy activistas. ¿Pero por qué no progresó después? Es decir, porque... Yo creo que el tema este de la construcción simbólica de liderazgo sí que puede ayudar a entender muchos de estos procesos en España y fuera. Es decir, ¿por qué ciertos movimientos triunfan y por qué ciertos fracasan? Y creo que se ve también muy bien a nivel local. Nos van a echar 5 minutos para las ideas centrales. Construcción simbólica. En definitiva, yo lo... ¿Por qué simbólica? ¿Por qué simbólica? Es que no nos hemos adentrado en la legitimación social, ¿no? A través del discurso en los medios de comunicación. Esa es la idea detrás del componente simbólico. A lo mejor no es discutible si es un liderazgo efectivo o inicialmente si era un liderazgo efectivo, independientemente de lo que se haya convertido el partido. Yo estoy hablando del momento de transición. Yo creo que ha sido un liderazgo mucho más simbólico. La capacidad para aglutinar capital social, la capacidad para aglutinar respaldo social a un determinado discurso trasladado de un determinado modo rejuvenecedor. Y yo creo que eso personalmente ha sido uno de los tres factores clave que ayudan a entender por qué las protestas dejan de ser protestas y determinados grupos de activistas empiezan a abrazar medios, formas de acción más rutinizadas, más formales. Y creo que no existe o no ha habido todavía suficiente reflexión en el rol del liderazgo y en el rol de los medios de comunicación, ya sean redes sociales, nuevas tecnologías, ya sean medios más tradicionales como la tele, bien mainstream, bien alternativos, para forjar estos liderazgos. De hecho, muchas de las contribuciones casi ya inabarcables que están surgiendo, ¿no? Explicando la lógica de fundamento interno de los nuevos partidos, de New Party Formation, etc. Es un componente infradesarrollado y que además en otros casos sí ha sido muy desarrollado. Por ejemplo, el caso italiano con 5 Stelle. Es cierto que es un partido mucho más ligado al media activism, probablemente. Pero de inicio, al menos, tenía este rollo de promover la, ¿no?, centrado en las nuevas tecnologías, al menos inicialmente nació con ese espíritu. Y si bien en Italia existen muchos análisis muy, muy buenos, muy sofisticados, no tanto el proceso de institucionalización, porque no ha habido un ciclo de protestas equiparable al español, pero sí en la New Party Formation de 5 Stelle, en España faltan ambos, yo creo, tanto para entender bien el efecto de sustitución, como las protestas decaen y las formas institucionales de acción, particularmente a través de nuevos partidos, nacen, y también para entender el propio rol que juega el liderazgo en estas dinámicas de transición. Yo no sé si... Pues, gracias.